Tengo un Belén en mi casa, hecho de musgo y romero, con una estrella de plata y en el portal un lucero. Bajo el amor del puente se duerme el río, y un ángel sonriente dice a la gente que los rosales ya han florecido. Hacia Belén, pastores, vamos a Belén. Llevo mi cariño al niño Manuel. Y al sonar las doce en mi corazón, dentro de mi casa nace el niño Dios. Hacia Belén, pastores, vamos a Belén. Llevo mi cariño al niño Manuel. Tiene María una rosa y un lirio un buen carpintero, y hay un torito de barro para jugar con platero. Han de llegar mañana camino largo, y van en caravana por mi ventana desde el oriente los reyes magos. Hacia Belén, pastores, vamos a Belén. Llevo mi cariño al niño Manuel. Y al sonar las doce en mi corazón, dentro de mi casa nace el niño Dios. Hacia Belén, pastores, vamos a Belén. Llevo mi cariño al niño Manuel, al niño Manuel, al niño Manuel.